Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este martes 25 de septiembre, siendo las 2 de la tarde con 3 minutos. Es un gusto saludarles, así como agradecer a Soledad Macías que nos acompaña en los controles. Agradecemos también la producción y dirección de Ernesto Colinot y a todos nuestros compañeros de Radio UV que hacen posible esta transmisión. También saludo a mi compañero Antulio García. Antulio, ¿qué tal, ¿cómo Brenda? Estás? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Saludos a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra página www.v.mx/radio y bueno, también a quien nos ven y nos escuchan en Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Radio V en Facebook y en Twitter. Y como bien mencionabas, pues empezamos este martes 25 de septiembre desde la capital del estado de Veracruz, 24 grados centígrados, y vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana realizará los próximos 27 y 28 de septiembre la tercera jornada de capacitación en temas bioéticos, en donde participarán investigadores de universidades nacionales y extranjeras. Colombia es el país invitado en la celebración número 24 de la Feria Internacional del Libro Universitario en la edición 2019. A partir de hoy, la muestra colectiva Disrupciones desde el Archivo, cinco visiones artísticas del movimiento estudiantil de 1968, abre sus puertas en el Museo de Antropología de Jalapa. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Los titulares de este 25 de septiembre, martes, aquí en Voz Universitaria, a través del 90.5 de FM. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Recuerde que puede ampliar la información, buena parte de la información que damos en Voz Universitaria, en www.v.mx/prensa. Agradecemos y saludamos también al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana, que nos ayuda en el día a día de las redes sociales, así como a todos los colaboradores de Radio UV. Nuestros métodos de contacto en WhatsApp 2281-0404-77. Nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117. También en Facebook y en Twitter como Radio UV. Y recuerden que tenemos un correo electrónico para toda la comunidad universitaria que desee ponerse en contacto con nosotros y tener un espacio y difundir todo el quehacer que se realiza en los pasillos, en las aulas, en las oficinas de nuestra universidad. vozuniversitaria@v.mx. Brenda, tenemos una dinámica porque tenemos un libro para el día de hoy. Tenemos regalo, como es costumbre en Voz Universitaria, para todos ustedes, para quienes nos están escuchando, nos hacen el honor de acompañarles el día de hoy. Estamos regalando Tirano Banderas, novela de Tierra Caliente, de Ramón del Valle Inclán, para quienes, bueno, es una rifa, para que pueden entrar quienes nos contesten de dónde nos escuchan y de qué academia fue director Ramón del Valle Inclán. Lo pueden hacer al WhatsApp 2281-0404-77 o a nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Así es que ya saben, tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar su respuesta, pues es la hora en la que la producción de Voz Universitaria hará la rifa. Y se puede ver en el Facebook siempre la dinámica a través de la aplicación y pueden constatar quién y cómo ganó aquí en Voz Universitaria. Y bueno, hasta las 2:50, como bien mencionaste, agradecemos también al maestro Francisco Aragón por la donación de este libro de Ramón del Valle Inclán. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y un día como hoy, pero de 1725, nace Nicolas Joseph Cugnot, ingeniero militar francés, quien diseñó y construyó el primer automóvil de vapor. En 1929 nace en Boston la comunicadora estadounidense Barbara Walters, quien fuera la primera mujer en presentar noticias para un informativo y la primera en presentar un noticiero nocturno. De igual forma, en 1949 nace el director español Pedro Almodóvar, quien dirigió películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos, Todo sobre mi madre, Volver, entre muchas otras. En 1951 nace el actor estadounidense Mark Richard Hamill Johnson, mejor conocido como Mark Hamill, famoso por interpretar a Luke Skywalker en la saga de la Guerra de las Galaxias. Y también un día como hoy, pero del 2016, fallece el compositor y productor Michael Jones, quien luego de convertirse al Islam, se cambia el nombre de Kashif Salem, vocalista y tecladista de la BT Express, una banda que escuchamos de fondo con Stone Love. Mundo Universitario. Y en las noticias les platicamos con información de Claudia Peralta que el Observatorio de Políticas Culturales, adscrito a la Coordinación Universitaria de Observatorios de la Universidad Veracruzana, es un sistema informativo que divulga proyectos sobre gestión cultural. María Becerra, coordinadora del Observatorio Universitario, resalta el espacio como un lugar para analizar, colaborar y divulgar proyectos con la finalidad de orientar el diseño de políticas y mediaciones culturales a favor de los derechos de las comunidades vinculadas a la Facultad de Antropología. La coordinadora explicó que el observatorio, a través de gestores culturales, ha implementado la investigación acción participativa, centrándose en patrimonio cultural tangible, intangible, artes y formación de gestores culturales. Becerra comentó que la información que logran recuperar de la sociedad les proporciona datos relevantes y necesarios para ser difundidos, por lo que es necesaria la integración de las tecnologías para realizar los análisis y procesos con mayor agilidad y confianza. Esta charla se llevó a cabo durante el cuarto diálogo de observatorios en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas. 2:11 en Voz Universitaria y con información de Claudia Peralta les comentamos que el investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, Nelson Arteaga, dio la conferencia Violencia y Jóvenes en México, en donde sostuvo que en el contexto de alta criminalidad y violencia, las personas pueden aprender a negociar situaciones de peligro en espacios abiertos, lo que se denomina como código de la calle. Arteaga comentó que el propósito del estudio es entender cómo se construye el orden social en procesos de violencia e inseguridad y la manera en que se lleva a cabo. El investigador argumentó que el código de la calle es un conjunto de reglas informales de comportamiento, las cuales permiten reconocer situaciones que pudieran transformar a una persona en objetivo de actos criminales. Por lo que en un ambiente de inseguridad en algún lugar, depende de la comprensión del código de la calle, lo cual explica por qué no todas las personas consideran un sitio determinado como seguro o inseguro. Esto como parte del Seminario Internacional La Inclusión Social y la Ciudadanía de las y los Jóvenes en Entornos de Violencia, Vulnerabilidad y Exclusión. Y con información de Paola Cortés, la profesora Nilia Viscardi de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, dictó la conferencia magistral La prevención de la violencia escolar en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, en donde dijo que en su país existe una hipervisibilidad de la violencia ejercida por jóvenes para ocultar la de los adultos. Un censo realizado en el 80% de los centros escolares de Uruguay confirma que el conflicto, la disociación del trabajo, la comunidad de padres y la falta de hospitalidad son algunos de los límites que inhiben la participación y aumentan el conflicto escolar. Viscardi comentó que en su país enfrentan una problemática al interior del sistema escolar, pues muchos jóvenes son criminalizados por cuestiones educativas y la forma de resolver estos conflictos es mediante la medicación y terapia, por lo que el uso de fármacos por algún supuesto trastorno de conducta en los niños no llega a resolver la violencia, sino que tiene como consecuencia un alto índice de suicidio. Mencionó que desafortunadamente el sistema escolar utiliza este método como mecanismo instantáneo de solución de conflictos. La profesora compartió estos datos en el marco del Seminario Internacional de Inclusión Social y la Ciudadanía de las y los Jóvenes en Entornos de Violencia, Vulnerabilidad y Exclusión el pasado 20 de septiembre. 14 horas con 14 minutos y con información de Claudia Peralta, les comentamos que se inauguró la Conferencia de Investigación e Innovación en Electrónica y Computación 2018, organizada por la Facultad de Instrumentación Electrónica y la Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación de la Universidad Veracruzana. Ángel Trigos, director general de investigaciones de la UV, celebró que se aborden temas relacionados con la evolución de la electrónica, ecosistemas de diseño de circuitos, micro y nanodispositivos, así como ingeniería del lenguaje y del conocimiento, lo que refleja un gran avance en los cambios de la ciencia y la tecnología. El director propuso que posteriormente se puedan abordar temas sobre la protección de proyectos y del conocimiento, con la finalidad de generar herramientas necesarias para todos los científicos con miras de progreso como sociedad. Las actividades concluyen el día de hoy en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la región Veracruz. Y le recordamos que tenemos en rifa un libro, Tirano Banderas, novela de Tierra Caliente de Ramón del Valle Inclán, para la persona que nos diga desde dónde nos está escuchando y de qué academia fue director Ramón del Valle Inclán. Recuerden que al terminar Voz Universitaria estaremos diciendo quién es el ganador o la ganadora de este ejemplar. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todo. todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de José Luis Cutuleng que la Universidad Veracruzana realizará los próximos 27 y 28 de septiembre la tercera jornada de capacitación en temas bioéticos, en donde participarán investigadores de las universidades nacionales y extranjeras. Claudia Gutiérrez, presidenta del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Psicología, dijo que se necesita trabajar en temas relacionados con los procesos de investigación con seres humanos, ya que en años anteriores se ha dejado a un lado el aspecto moral y ético. La presidenta comentó que el día jueves 27 empezarán las actividades a las 9:30 horas, en donde participarán la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Miami, Estados Unidos. Para el día viernes 28 se hablará de objeciones de conciencia, plagio, autoría e investigaciones colaborativas y genoma y derechos humanos. El evento se transmitirá a todas las regiones de la Universidad Veracruzana mediante videoconferencia. Arte y cultura. Horas con 20 minutos en Voz Universitaria y les comentamos que Colombia será el país invitado en la celebración número 24 de la Feria Internacional del Libro Universitario en la edición 2019 a realizarse del 5 al 14 de abril en el Complejo Deportivo Omega con el tema Travesía por el Saber y la Paz. Y que como cada año se pretende reunir a miles de visitantes en presentaciones de libros, talleres y actividades artísticas. A lo largo de los 24 años, la FILU se ha caracterizado por la calidad de sus invitados, expositores y organización durante los 10 días de actividades. Se pretende que en la edición 2019 se reciban más de 400 casas editoriales, así como asistentes de todas las edades. Para más información sobre la feria y las actividades pueden consultar la página www.uv.mx/filu o en Facebook filu UV. Saludamos y aprovechamos para saludar a Germán Martínez, que se comunicó el día de nosotros, ¿no? Anda en la UNAM el día de hoy y dijo que nos iba a estar escuchando. Un saludo para él. Y como parte de nuestras colaboraciones que realizamos con distintas radios en el país y también en el mundo, vamos a escuchar un reportaje que nos llega desde Radio Francia Internacional. Las técnicas no farmacológicas toman cada vez más relieve en el campo del Alzheimer, técnicas tanto para los enfermos como para sus cuidadores. Escuchemos este reportaje especial. Reportaje especial. Cada vez más, las técnicas no farmacológicas toman más auge en el campo de la enfermedad del Alzheimer. Actualmente no existe ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad y los medicamentos actuales no han resultado ser muy eficaces. Pero en los últimos años se ha desarrollado una serie de técnicas no farmacológicas, o TNF por sus siglas, que aportan ayuda tanto a los enfermos como a sus cuidadores. El neurólogo Javier Olazarán, jefe de la Unidad de Trastornos de Memoria de HM Hospitales en Madrid, nos da más detalles. Técnicas no farmacológicas son aproximaciones estructuradas y replicables, basadas en datos científicos, que van dirigidas bien sea a la persona con demencia, bien a su cuidador o bien a ambos, y que pretenden producir una mejoría en áreas relevantes de la vida diaria, como las capacidades cognitivas, el rendimiento en las actividades de la vida diaria, es decir, la autonomía, el estado afectivo, los problemas de conducta o, bueno, en definitiva, la calidad de vida de personas con demencia y también de sus cuidadores. Las técnicas no farmacológicas surgen ante, bueno, pues el fracaso repetido de los fármacos que se han ido probando en la enfermedad de Alzheimer, o bueno, el éxito muy parcial, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, los fármacos de los que disponemos simplemente estabilizan la enfermedad durante un periodo limitado de aproximadamente un año, ¿no? Y a veces a costa de efectos adversos intolerables, molestias gástricas o pérdida de apetito. Por tanto, hace falta otra aproximación. Las técnicas no farmacológicas obviamente no pretenden curar la enfermedad, pero sí que permiten obtener mejorías en áreas relevantes para el paciente, para su cuidador. El doctor Thierry Vautrin, médico psiquiatra, es director de un asilo de ancianos en Marsella y publicó un libro sobre las técnicas no farmacológicas personalizadas. Este libro permite comprender mejor la enfermedad del Alzheimer, conocer algunos de los trastornos de comportamiento que pueden padecer los enfermos de Alzheimer y a los que los cuidadores se confrontan día con día. Es fundamental poder reconocer el trastorno del comportamiento que sufre el enfermo. Generalmente, cuando se evoca el Alzheimer, se piensa en un trastorno de la memoria, pero también hay otros trastornos de comportamiento, como la ansiedad, la depresión, la agresividad o la agitación. Otro trastorno común es la oposición a recibir los cuidados básicos como la limpieza corporal, la deambulación, incluso la fuga. Todos estos trastornos agotan a los cuidadores y en ocasiones los cuidadores mueren antes que los enfermos. De ahí la importancia de estas técnicas que permiten enfrentar mejor estos trastornos de comportamiento. Al mismo tiempo aportan una respuesta amable y de buen trato hacia los pacientes. Las técnicas no farmacológicas son variadas. El doctor David Pérez Martínez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre en Madrid, nos da algunos ejemplos. Podemos destacar, pues, la estimulación cognitiva para mejorar las capacidades de memoria, el ejercicio físico en sujetos ancianos, la estimulación multisensorial, como las salas de Snow-Selling, que son unas salas donde se estimula auditiva y visualmente, la terapia ocupacional, la arteterapia o la musicoterapia, en algunos casos también la danza, y aquellos todos ejercicios que mezclen de alguna manera lo que es movilidad física y estimulación cognitiva, ¿no? Se ha visto que este conjunto de actividades de alguna manera disminuye la tasa de progresión de estas enfermedades. Y es verdad que los ensayos y los estudios que tenemos no son de buena calidad porque son terapias que son difíciles de medir, fácilmente comprensibles. Un medicamento, sabemos exactamente la cantidad que damos, sabemos cuándo se toma y aparte que tenemos habitualmente, pues, el apoyo de la industria farmacéutica para llevar a cabo un ensayo clínico, mientras que en este tipo de terapias son mucho más complicadas de medir la intensidad de tratamiento, cómo lo recibe, pero a pesar de todo ello, en general los resultados son satisfactorios y sobre todo es importante que no tienen efectos adversos, ¿no? El psiquiatra Thierry Vautrin desarrolla en su libro algunas de estas técnicas no farmacológicas con un acento en la personalización. Elles sont nombreuses, hein, mais parmi les plus utilisées, on retrouve la réminiscence thérapie. Existen muchas técnicas. Entre las más utilizadas está la técnica de reminiscencia, que utiliza los recuerdos de la persona. A través de la evocación de su pasado, se logra conectar con el paciente. Esta evocación estimula la memoria del enfermo y ayuda a disminuir la ansiedad. Otra técnica es la terapia de orientación, adaptar el entorno físico del paciente. A veces un pequeño detalle es suficiente, como la luz de su cuarto o modificar la posición de los muebles. Es importante respetar los ritmos del paciente y proporcionarle un entorno físico que le dé seguridad. También está la técnica de Montessori, la cual evita poner al paciente en una situación de fracaso. Por el contrario, se le proponen actividades donde el paciente se sienta realizado, ya que logra llevarlas a cabo. También existen técnicas de estimulación a través de los sentidos, de la música. Lo más importante es que se trata de técnicas personalizadas. Esto es lo que yo desarrollo en mi libro, y a la vez técnicas que buscan dar un buen trato a los enfermos de Alzheimer. Son particularmente bien tratantes por la maladie de Alzheimer. hay técnicas también dirigidas a los cuidadores. Doctor Javier Olazarán. También hay técnicas dirigidas específicamente a los cuidadores, técnicas como por ejemplo la reestructuración cognitiva para hacer que el cuidador sea capaz de vivir la enfermedad, por ejemplo, sin sentimiento de culpa, ¿no? Para que sea capaz de enfocar, bueno, pues los problemas hacia la posible búsqueda de soluciones, ¿no? Y para esto a veces los cuidadores necesitan claramente ayuda o que se les oriente, ¿no? O simplemente a veces los cuidadores pues poder desahogarse o tener un asesoramiento experto que les permita, bueno, pues organizar sus propios recursos, ¿no? Y optimizarlos. Sí, porque las personas que padecen Alzheimer no solamente son problemas de memoria, ¿no? Hay otros trastornos de comportamiento. Sí, efectivamente. Los problemas cognitivos a veces dan lugar a problemas de conducta, por ejemplo, agresividad o a interpretaciones delirantes de la realidad. U otras veces lo que tiene el paciente es una pérdida total de iniciativa, ¿no? Y no inicia ninguna actividad. Estos problemas cargan mucho a los cuidadores, ¿no? Entonces, las técnicas no farmacológicas, por ejemplo, la aproximación conductual, lo que hace es explicar o tratar de que el cuidador analice cuáles son las posibles causas o desencadenantes de la conducta para tratar de modificarla, a la vez que pone en marcha otro tipo de actividades en el paciente que comprueba que le produce. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria. Les ofrecemos una disculpa porque tuvimos un problemita técnico y no alcanzamos a escuchar al final del reportaje, pero bueno, agradecemos muchísimo a Radio Francia Internacional que nos está proporcionando este tipo de contenidos que enriquecen los contenidos de Radio UV. Les recordamos que tenemos programación de Radio Francia Internacional los fines de semana. Los sábados tenemos dos programas que pueden ustedes escuchar a las 12 del día y a las 4 de la tarde, bastante, bastante interesantes para que no se lo pierdan. Sí, estos acuerdos de colaboración que estamos tendiendo, que están tendiendo, mejor dicho, desde la radio de la universidad, que se reflejan no solamente en la barra programática, también en nuestro espacio, en Voz Universitaria. Tenemos las colaboraciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, la colaboración constante también de nuestros compañeros y colegas en Radio UAP 96.9 en la capital de Puebla, y desde luego Radio Francia Internacional. Como lo has mencionado, también tenemos colaboraciones internacionales en Radio Francia, pero también colaboración con la radio de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Entonces, pues bueno, ya estaremos ahí compensando parte de la información que nos envían nuestros colaboradores, nuestras estaciones hermanas en distintos lugares del mundo y del país. Así es, Antulio. Y antes de continuar con Voz Universitaria, les quiero recordar nuestros números de contacto. Recuerden que nos pueden escribir al 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. O nos pueden llamar a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Recuerden que estamos regalando el libro Tirano Banderas, novela de Tierra Caliente, de Ramón del Valle Inclán. Lo único que tienen que hacer es escribirnos o llamarnos, decirnos desde dónde nos escuchan y de qué academia fue director Ramón del Valle Inclán. Hasta las 2:50 tienen para mandar sus respuestas. El equipo de producción hará un sorteo vía una aplicación de teléfono celular. Y bueno, reiteramos el agradecimiento al maestro Francisco Aragón por la donación de este libro. Efectivamente. Y siguiendo con las noticias, les comentamos que a partir de hoy, la muestra colectiva Disrupciones desde el archivo, 5 visiones artísticas del movimiento estudiantil de 1968, abre sus puertas en el Museo de Antropología de Jalapa. En esta muestra, los artistas Julieta Álvarez, Alan Cruz, Ariadna Martínez, Diego Montoya y Jerónimo Rosales muestran fotomontajes, tinta sobre papel, fotografía digital, acrílico, ilustración, óleos y dibujos digitales. El MAX extiende la invitación para visitar la muestra, que permanecerá hasta el 2 de octubre, de martes a domingo, en horario de 9 de la mañana a 17 horas, con entrada gratuita. Regiones. Y con información de Francisco Chaín, les comentamos y también aprovechamos para saludar a la región Córdoba-Orizaba, ya que en esta región se llevó a cabo Expo Sustenta 2018, evento que albergó más de 600 participantes. La Feria Universitaria de Sustentabilidad tuvo como objetivo generar un espacio para conocer e intercambiar experiencias de sustentabilidad y estimular el trabajo multidisciplinario de alumnos, académicos, autoridades y sociedad, comprometidos todos con este tema. La jornada contó con una sesión de apertura, 22 mesas de exposición y carteles, así como un conversatorio sobre consumo consciente, entre otras muchas actividades. La inauguración del evento estuvo a cargo de José Martínez, vicerrector de la región, Emma Herrera, secretaria académica regional, y Eric Pascal, coordinador regional de sustentabilidad, y en donde se destacó que el cambio se genera con acciones individuales en pro del medio ambiente, donde los universitarios deben poner el ejemplo y transformarse para transformar. Importante realizar estas, acercarse a estas actividades que tienen que ver con el trabajo multidisciplinario alrededor de la sustentabilidad y empezar a hacer cambios, ¿no? Paulatinos en la manera en cómo consumimos y desarrollamos pues esta relación con el medio ambiente. Efectivamente. Y bueno, vamos a ir a un reportaje especial. Y regresamos a Voz Universitaria. Reportaje especial. Nuestro reportaje especial nos llega desde Radio Francia, tenemos otro reportaje de Radio Francia y habla sobre el rescate de productos y especies amenazadas. Escuchemos este reportaje especial. Dejan el espíritu de Terra Madre, un evento internacional dedicado a la cultura de la comida organizado por Slow Food en colaboración con la región del Piemonte y la ciudad de Turín en Italia. Aromas de especies, de quesos y hasta de cochinillo a la brasa despiertan el apetito hasta de un faquir. Pero lo que resulta más interesante es descubrir ciertos productos que podrían haber desaparecido de la faz de la tierra si movimientos como Slow Food no hubiesen brindado su apoyo para rescatarlos. Por ejemplo, las abejas meliponas del Chaco en Bolivia, con la que se produce la miel señorita. Armando Delgado Fernández, delegado boliviano. Es una abeja que la trabajamos en Bolivia, en el Chaco de Chuquisaca, más prácticamente en la serranía, en el Parque Nacional del Iñao, que le llamamos. Este producto lo hemos ido rescatando, esta miel, en vista de que en la zona ha habido un poco de deforestación, un poco de chaqueo, y la abeja se estaba perdiéndose. Entonces, con esto el medio ambiente también un poco iba afectando el cambio climático. Hace 4 años hemos ido ya mejor, un poco ya recuperando las abejitas y haciendo un trabajo más racional con las abejas, donde las señoras, las mujeres, se dedican a la producción racional de las abejitas con el objetivo de cuidar el medio ambiente, preservar a las abejas y también generar algún ingreso económico por la venta de esta miel. Es una miel de una abeja que pecorea de los árboles bajos, de los arbustos medicinales. Entonces es un producto más con propiedades curativas y nutritivas para el ser humano, ¿no? Y aparte de que es un polinizador de clima en la zona, que poliniza frutales, maíces, cultivos, entonces va mejorando el clima. 158 mujeres con sus familias llevan adelante el proceso de producción de miel de meliponas. Actualmente están trabajando o cuidando con esto 250 señoras. De las mismas 150 señoras estarían trabajando o produciendo o manejando a las abejitas señorita, que les llamamos a la melipona, que es una abeja que no tiene aguijón y que es una abeja que siempre ha persistido en Bolivia, en el Chaco, desde antes que ingresen los españoles. Ya consumían esta abeja. Y con la introducción de la abeja africana han ido dejando de manejarla. Entonces, y de poco a poco se ha estado perdiéndose en estas abejas. Y con el proyecto que estamos haciendo con Slow Food y con la FAO también, es un poco recuperar a la abeja, mejorar el medio ambiente, polinizar y más que todo recuperar aquellas que están en extinción, ¿no? Fuera del señorito. Otro producto salvado, gracias al apoyo de Slow Food, es el caso Chontalpa, del estado de Tabasco, en México. Raúl Armando López Garcés, productor. Bueno, Slow Food ayuda a recuperar en algunos casos semillas endémicas que no solamente sean importantes para el mundo, sino que también tengan una comunidad que pueda transformarlas o ayudar a su proceso y que esa comunidad también dependa del producto. Entonces, es una manera de proteger tanto la semilla como a la gente. A la gente y en este caso al origen del chocolate que Raúl Armando reivindica. En Tabasco hemos cultivado cacao desde muchísimos tiempos ancestrales. Hay que recordar que el chocolate es un regalo que México le dio al mundo y que de repente no está tan visto el chocolate como mexicano. La comunidad europea se ha adueñado de tantas buenas técnicas, de tan buen chocolate, que de repente se piensa que el chocolate podría ser europeo. Pero no, chocolate es mexicano. Eso sí, al César lo que es del César y a Brasil lo que es de Brasil. La mazorca de cacao, la semilla, en México tenemos la falsa creencia que es mexicano y no. El cacao viene desde muchísimo antes que el ser humano habitara en esta tierra y sería de la zona del Amazonas en Brasil si tuviéramos que ponerle una nacionalidad, ¿no? Pero es mesoamericano como tal. Entonces Slow Food recupera algunas tradiciones y nos ayuda a recuperar algunas semillas y tradiciones para hacer transformar el cacao a chocolate. ¿Qué caracteriza a este cacao? Tiene muy buen aroma, tenemos una muy buena manteca de cacao y como viene de zonas tropicales podría tener aromas frutales de las especies que acompañan al cacao en la tierra, como es la toronja, la naranja, el plátano, la guayaba, la guanábana, que son frutas tropicales. What do they sing there? It's just a traditional dance song, so they're just celebrating. Algunos chefs de cocina también participan en Terra Madre. Por ejemplo, Sean Sherman, un auténtico indio Sioux que nació y creció en una reserva de Dakota del Sur, aunque su nombre anglosajón no lo indique. Our company is, como se dice, comida de indios americano, ¿sí? Maíz, frijoles, calabaza, amaranto, girasol, pato. Pavo, conilio, you know, just like the, como se dice, the food of America, first comida de los aborígenes americanos. Con otros autóctonos de Nuevo México y Canadá, Sean prepara este sábado una mega cena indígena para 200 personas. Nada más que de imaginar el menú, me da un hambre de ogro o de ogra. Desde Terra Madre, Turín, Italia, Silvia Celi para Radio Francia Internacional. Continuamos. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en las décadas de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas, acompáñanos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y ha llegado el momento. ¿Cuál, de cuál? El momento de conocer las noticias de deportes. Con el que sabe. Con el que sabe. Bienvenido, Brenda, profe. Antulio, ¿cómo están? Muy bien. Seguimos con el cobijo de nuestro amigo Aldo, ¿no? Sí, no. Y todo el equipo de Voz Universitaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Me mandó este mensaje muy temprano, creo que no lo merezco. Cada quien haga lo que guste de su vida. No, estoy de acuerdo con usted. La verdad es que sí es lamentable, ¿no? La situación como algunos medios... Están en primer lugar. Está bien. Sí, pero la cuestión como algunos medios han manejado la situación es deplorable, ¿no? Y como... Que jueguen fútbol. Sí, sí. Es otra cosa a lo que se dedican. Que Cruz Azul sigue ganando. Exactamente. Bueno, muy bien. Me tengo algunas fechas con respecto a la segunda semana de actividad del Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana. Miércoles 26 en el gimnasio de la Unidad Deportiva se pone en marcha el ajedrez a partir de las 9 de la mañana. Jueves 27 entra en actividad las selecciones de karate do y taekwondo. Y también habrá actividad en el estadio Heriberto Jara Corona, el estadio jalapeño. Pruebas de atletismo a partir de las 7 de la mañana. Y recordemos que en las playas de Tuxpan el viernes 28 y sábado 29 se va a efectuar el voleibol de playa a partir de las 9 de la mañana, la segunda semana de actividad del Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana. Y este día tenemos aquí en la mesa de voz universitaria al licenciado Edson Manuel Cházaro Flores, es parte del Club de Ajedrez Jalapa y tiene una actividad muy importante el día 6 y el día 7 de octubre. Edson, ¿cómo estás? Bienvenido a Voz Universitaria. Gracias por la invitación, por el espacio, para dar a conocer este tipo de actividades. Ahorita que estoy escuchando dentro de la Festival. Que te sonreíste cuando dije que arranca el ajedrez en la universidad. Muchos de los competidores precisamente de ese festival se esperan, precisamente unimos mucho el festival con el corneo para que ellos participen como parte de su fogueo para la universidad. Es lo que hacemos. Díganos, por favor, de este torneo, José Zaidén, que es el número 3 que se está generando. El tercer torneo ya en su modalidad estatal. En este caso, pues ya las anteriores ediciones que tuvimos, primera y segunda, no lo habíamos hecho tan grande, pero en esta ocasión ya, debido al creciente número de participantes... Mucha participación, pues ya se volvió de una manera estatal. En esta ocasión, pues, como te comento, estamos abriendo lo que son 5 categorías, 2 categorías infantiles, 2 categorías juveniles, las cuales, mediante el ayuntamiento, ha entrado en contacto con nosotros para volverlas de manera que sean selectivos de la etapa municipal para las olimpiadas. Que muy bien, se conjugue. Y una categoría libre, que es la que regularmente ponemos, donde pues en general ponemos una bolsa en esta ocasión un poco elevada de 40,000 pesos. Atractiva, mejor dicho, que cada ha ido creciendo en cada año, ¿no? Fíjate que ahorita ya tenemos una gran participación, ya muchos inscritos, vamos a llegar ya a los 70 inscritos, y ya tenemos gente que viene a participar de Papantla, de Poza Rica, de Úrsulo Galván, de Mario Fabio, de Orizaba, de Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz, y obviamente todos los de la región que ya están más cercanos, ¿no? Quien está en este momento nos escucha a través de Voz Universitaria en Radio Universidad, ¿en dónde puede inscribirse para este tercer torneo de ajedrez, José Zaidén Domínguez? Pues tenemos 3 modalidades. La que yo les recomiendo más es que visiten nuestra página clubajedrezjalapa.com, en la cual ahí encuentran la convocatoria, encuentran ahí la cédula de inscripción, los pasos que tienen que seguir obviamente en la convocatoria para poderse inscribir. Pero si tienen... si quieren ir a un lugar físico, únicamente podrán ir a las instalaciones del club, en este caso en el Club Rotario Manantiales, los días viernes de 5 a 7 y en la Cafetería La Naval los sábados de 11 a 1. Son los únicos días que inscribimos ahí. Abiertamente. Por eso les recomiendo más la cuestión en línea, ¿no? Que es lo que ya está más de moda. ¿Dónde se va a efectuar ese tercer torneo de ajedrez? El torneo va a ser realizado en el mezanín de lo que es la Sala Tlacna. Ahí va a ser el sábado 6 y 7 de octubre. Es importante recalcar que aparte de toda esta gama de premios y de categorías, también cuenta con validez para el rating nacional por parte de la Federación. ¿Cómo se va a efectuar ese rating? Los competidores que no tienen este rating por participar en nuestro torneo obtienen un rating. ¿Tienen que anunciarlo que van a participar para eso? No, todos automáticamente están dentro por inscribirse. Y ya los que ya tienen rating, pues obviamente dependiendo del resultado que obtengan, pues o incrementan su rating o lo bajan dependiendo de cómo les haya ido en el torneo. ¿Eso es un anexo por parte del torneo? Es que es una cuestión que ese torneo cada día va creciendo. En los años anteriores no tuvimos esa modalidad, pero la Federación pide ciertos requisitos para poder ser válido. Entonces, dentro de eso son que las partidas tienen que tener una duración mínima por jugador 60 minutos. Por eso no se pueden hacer en un solo día, como las ediciones anteriores. Ahorita tenemos los 2 días para que se hagan las 5 rondas reglamentarias mínimas para que entonces ellos puedan tener esta validez de rating. Recuérdenme, por favor, las categorías y quién puede. Las categorías infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B y la categoría libre, que ahí pues pueden entrar desde no importa la edad, 18 hasta la edad que quieran, siempre y cuando tengan puede menos. Participar? Sí, para la gente que ya tiene rating, menores a 1950 de rating, porque ya los que tienen más de esa categoría, de ese número de rating, pues ya son jugadores, algunos candidatos a grandes maestros, entonces obviamente no se extingue. No es este su torneo. No es ese tu torneo, efectivamente. ¿A partir de qué edades? Pues tenemos competidores hasta de 4 años, sí, en la categoría infantil, por ejemplo, años. Sí, abarca precisamente de 4 a 9 años de edad, la siguiente de 10 a 11 años, de ahí de 12 hasta 15 y de ahí de 16 y 17 años y la libre que entran de 18 en adelante, ¿no? Todos los... Muy bien. Entonces, 6 y 7 de octubre así en es. El mezanín de la sala Atlanta, de la Universidad Veracruzana, el tercer torneo de ajedrez dedicado al doctor José Zaidén Domínguez. ¿Algo más? Bueno, pues invitarlos a que nos que visiten nuestra página y que se inscriban porque es un torneo, la mayoría tiene que conseguir sus ratings fuera de la ciudad y del estado y en este caso pues estamos dándole el espacio para que bueno. Ya me hiciste recordar Edson, los torneos que se hacían aquí en Radio Universidad Veracruzana titulados La Voz Universitaria, 3 torneos de ajedrez aquí en Radio, en la casa de Radio Universidad. Entonces eso es importante y lo importante de nuestra asociación es que estamos desarrollando el ajedrez en todo el estado precisamente con este tipo de actividades. Promocionando también. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y les esperamos. Podemos otorgarle una inscripción gratuita aquí a... Claro que sí. Es que sí, sí voy. Sí, me gusta mucho el ajedrez. ¿En 3 movidas? 3 movimientos, como movidas, con profe. Con un mate de loco ya. Profe, por favor. Muchas gracias, Paco. No, pues que haya éxito. Que rebasen, esperan 140, ojalá sean 150. Sí, 150. Sí, el año pasado tuvimos 120 competidores, este año esperamos rebasar los 150. Vemos que hay mucha respuesta, para el día de hoy, que ya van cerca de 70 inscritos, pues ya vamos por la mitad. 71. 71. Acabamos de... Voz universitaria. Que vaya representando a Voz Universitaria. Vamos. Sí. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Tendencia en redes. Tendencias en redes el día de hoy, martes 25 de septiembre de 2018. Día naranja, pues hoy es día de combatir y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. También es tendencia Fantastic Beasts. Es tendencia, pues circula en redes el tráiler final de esta película. Es tendencia también la ley de comunicación social, pues el Partido Morena alista los cambios. Es tendencia que el partido Encuentro Social haya obtenido la Comisión de Cultura y Cinematografía, así como la jurisdicción y la de salud. Se llevó a cabo la Asamblea General de la ONU y esto también es tendencia. De igual forma, Bill Cosby, pues un juez sentencia a prisión al comediante por el delito de abuso sexual. Y para finalizar, es tendencia la depresión tropical 20E, pues amenaza con convertirse en tormenta tropical. Y tenemos ganador el día de hoy. Tenemos ganador, es Guillermo Gamboa. Muchísimas felicidades, Guillermo. Muchas gracias por comunicarte. Gracias a todas las personas que nos escribieron y nos llamaron para participar en nuestra rifa del día. Y recuerden que pues estamos aquí en Voz Universitaria de lunes a viernes para traerles toda la información de nuestra casa de estudios y también les recordamos, bueno, me quiero aprovechar para recordarles la programación de este día. Ahorita a las 3:15 tenemos Radio Vintage, este programa tan exitoso producido y conducido por Paco Aragón. Tenemos selecciones musicales de autor, también una producción de Paco Aragón, esto a las 7 de la tarde. Escenaria a las 21 horas para hablar este programa radiofónico de teatro y vestigios de paisaje y por último rock and roll en Radio B. Bueno, no tenemos la